Tome este objeto, pero cuidado, tiene una horrible maldición. ¡Uy, qué mal! Y le doy Kongul gratis. ¡Qué bien! El Kongul también está maldito. ¡Qué mal! Pero usted escoge la cubierta. ¡Qué bien! La cubierta tiene benzoato de potasio. ¡Qué mal! Ya puedo irme.